Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones. De pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Ariadne García, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bienvenida, Ariadne, al mundo del Falta un Tornillo. Y bueno, un gusto estar en comunicación. En este, bueno, estamos en el programa, estamos haciendo un recorrido por distintos lugares, distintos actores que tienen que ver con el presupuesto que se ha presentado, para conocer un poco cómo impacta en cada lugar el proyecto de ley de presupuesto. Bueno, o en algunos casos como el sábado pasado hablamos con AUTE, que si bien no está incluido en la ley de presupuesto, para ellos también regían los mismos recortes que rigen para todo el Estado. Buen día, Ariadne, y gracias por comunicarnos, por estar en comunicación con Al Mundo del Falta un Tornillo. Hola, buenos días a todas las audiencias, un saludo y muchas gracias por la comunicación. Bueno, Ariadne, contanos un poco cómo impacta este proyecto de ley de presupuesto en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que bueno, supongo impacta de distintas formas, de distintas perspectivas, desde la perspectiva de los trabajadores, desde la perspectiva de distintos rubros de la producción nacional, ¿no? Y bueno, en un ministerio que creo tiene una particularidad que hay mucha gente contratada también. Por ahí hace un tiempo habían planteado el tema con la renovación de los contratos y demás, ahí está como bastante complejo el tema, ¿no? Sí, nosotros venimos reivindicando y luchando desde la aprobación del decreto 90 del 11 de marzo, donde existía una reducción en gastos de funcionamiento, inversiones y también una reducción en los contratos. En el ministerio hoy por hoy hay casi 200 compañeros contratados, muchos de ellos hace más de 8 años que cumplen funciones para el ministerio. Nosotros con una lucha y en negociación conseguimos la renovación de 160 contratos hasta el año que viene. Igualmente eso implica una reducción horaria y obviamente de su salario, pero lo que luchamos es para conservar los puestos de trabajo, porque consideramos que estos compañeros cumplen funciones sustanciales y vitales dentro del Ministerio de Ganadería. Además, ocasionaba que en muchos lugares del interior del país, principalmente, no hubiera funcionarios para cumplir esas tareas. Hoy, con el presupuesto, vemos, y estamos atados también al decreto, de que no va a haber una renovación de cargos, no van a haber ingresos, ya que el decreto determina que ingresen uno cada tres. Y además el presupuesto muestra claras intenciones de algunos sectores dentro del Ministerio de Ganadería dejar de tener tanta importancia como tenía durante todos estos años atrás. Bien. ¿Cuáles son esos sectores, allá? Mira, hay un artículo que es el 259, que en realidad suprime a la Dirección General de Desarrollo Rural, la convierte en una unidad dependiente de la Dirección General de Secretaría, donde nos preguntamos cuál va a ser el funcionamiento de esa unidad de desarrollo rural, qué va a pasar con la carrera de los funcionarios, la carrera administrativa, cuáles van a ser las funciones que va a tener esa unidad, y creemos que en ciencia cierta lo que se va a disminuir es el trabajo en desarrollo rural con los productores familiares, asalariados rurales, mujeres rurales, los jóvenes, que durante todos estos años ha tenido un gran impacto dentro del trabajo del ministerio, pero sobre todo para los pequeños productores. Ahí está, sí, bueno, o sea que esto, eso es bien importante explicarlo, que la Dirección General de Desarrollo Rural es la dirección del ministerio que trabaja con los pequeños productores, con los productores familiares. Exactamente, por lo general se organizan en las mesas de desarrollo rural, donde el ministerio lleva adelante las políticas, los programas y los proyectos para ese conjunto de productores, y creemos que visiblemente se le está sacando inversiones, gastos de funcionamiento para lo que es desarrollo rural, y la sospecha que tenemos desde el sindicato y de los propios trabajadores en general es que, bueno, las políticas hacia ese población objetiva va a ser totalmente disminuida. Y además a eso lo sumamos que también por la ley de urgente consideración, la DIGEGRA deja de pertenecer al Ministerio de Ganadería, se crea el Instituto de la Granja. Ahí tenemos el inconveniente que hay que armar todavía la reglamentación, y tenemos más o menos unos 60 compañeros que no sabemos cuál va a ser su futuro. Y también vemos que las políticas de la granja van a estar dirigidas por un instituto que no sabemos muy bien cómo va a ser su funcionamiento. O sea, ya se definió la creación del Instituto de la Granja. Sí, por la ley de urgente consideración. Ah, ahí está. Pero todavía no aclara, digamos, cómo sería el funcionamiento, la dirección de ese instituto, cómo sería la dirección de ese instituto. ¿Tiene participación en realidad, de los productores? ¿Son cargos únicamente de gobierno? No, lo que dice la ley es que sí va a estar integrada por organizaciones de productores de la granja. No se sabe, porque lo que también dice es que todos los gastos que hoy tiene la DIGEGRA, sus economías, pasarían para el instituto. Lo dirigiría el Ministerio de Ganadería, pero su reglamentación es de 180 días, o sea que recién, bueno, en realidad las autoridades nos han dicho que todavía no están trabajando en esa reglamentación. Ahí está. Bien, y o sea que hay como una gran incertidumbre para un sector, el sector de la producción, que es el más sensible, si se quiere, ¿no? Porque son pequeños productores, o sea, son generalmente los productores que están nucleados en Comisión Nacional de Fomento Rural, principalmente, ¿no? Sí, y también Comisión Nacional de Fomento Rural, organizaciones pequeñas de productores granjeros, hortícolas, todos los productores familiares en todo el país, y hay una gran incógnita cómo van a seguir las políticas públicas del Ministerio. Igualmente también lo sumamos a que con la reducción de gastos de funcionamiento para el Ministerio de Ganadería, tenemos problemas en controles sanitarios, todo lo que tiene que ver, porque también tenemos una gran falta de recursos humanos. Nosotros tenemos que para dentro de 3 años tienen causa de jubilatoria la mitad de los funcionarios del Ministerio de Ganadería. ¿Cuántos Estamos funcionarios hablando de son? Más de 900. ¿900 que tienen causal o 900 funcionarios en total? No, en total son 1.800 funcionarios 1.800. Presupuestados, y más de 900 van a tener causal jubilatoria en 3 años. O sea que en realidad el ministerio quedaría con poco más de la mitad de los trabajadores en este periodo, de acuerdo a lo que plantea el proyecto de presupuesto. Exactamente. Si no hay un ingreso próximamente, que eso también lleva todo un proceso, servicio civil, los llamados, la capacitación de los propios funcionarios, el ministerio se quedaría con la mitad de sus funcionarios. Bien. Capaz que antes de entrar en la parte que mencionaste de los controles sanitarios que tiene que hacer el Ministerio de Ganadería, en el tema de la granja también de la Dirección General de Desarrollo Rural, supongo que además del presupuesto de funcionamiento y de los trabajadores, digamos, todo lo que son gastos de funcionamiento más salarios, debe haber un recorte a nivel de inversiones, que muchas veces se traducía en proyectos de apoyo a los pequeños productores. ¿Qué novedades hay en el presupuesto en ese sentido? Sí, hay un recorte en el tema de inversiones. Se reduce drásticamente el presupuesto de desarrollo rural. El de la DIGEGRA saldría dentro del ministerio, o sea que no contaríamos con él. Y también se está hablando de que muchos proyectos que hoy están en curso no se seguirían realizando porque no habría más aportes económicos. Ahí está. ¿Qué proyectos serían? ¿Qué tipo de proyectos para graficar un poco más? Bueno, uno que salió públicamente fue el proyecto Más Agua para el Desarrollo, que había varias cantidades de productores familiares anotados. Por decisión de esta administración, ese proyecto se congeló, supuestamente por falta de recursos. Hoy se está haciendo una evaluación a través de las mesas de desarrollo y de esos productores que se anotaron, y también sobre la asistencia técnica, para ver qué proyectos sí se van a realizar, pero serían los mínimos, ¿verdad? Y no hay una perspectiva de que el resto de los productores que se habían anotado para ese llamado, a mediano plazo, lo puedan lograr. Ahí está. Y bueno, y después a nivel de controles sanitarios, ahí hay, bueno, varias partes del ministerio, como son RENARE, la DGCA, que tienen un rol como fundamental. Sí, también está Servicios Ganaderos. Bien. Ahí tenemos varios inconvenientes. Hoy por hoy, con la reducción de gastos de funcionamiento, no se están pudiendo comprar los kits para hacer los análisis de laboratorio para todas las enfermedades zoonóticas. Se están, en algunos casos, de los controles de protección agrícola, los productores tienen que enviar a laboratorios privados esos controles para que después los funcionarios y su firma oficial verifique ese control, pero ya no lo está haciendo el ministerio, ya que no tiene hoy por hoy las herramientas para hacerlo. O sea, está tercerizado. Está tercerizado porque el ministerio no puede comprar los kits para hacer esos análisis. Lo tienen que pagar los productores ahora. Nos paga los productores. Y eso estamos hablando de análisis que hacen a garantizar la calidad de uno de los principales rubros de exportación, como es la carne, ¿no? Exactamente, la carne, todo el tema también de la producción agrícola, que los compañeros de servicios agrícolas lo realizaban. También tenemos problemas en que no hay compañeros para ir a controlar ferias ganaderas. Tenemos problemas en los frigoríficos, que falta personal de industria animal para hacer los controles en los frigoríficos, en las faenas. Son una serie de inconvenientes que se han sumado en toda la cadena de control y fiscalización del ministerio, que con la reducción de los gastos se están tercerizando esos servicios. Ahí está. O sea que se debilita, digamos, controles fundamentales que garantizan, primero, bueno, la calidad de los productos, tanto de consumo interno como de exportación, y también algunos controles que tienen que ver con, bueno, con, supongo yo, con la calidad de vida de la población en general, ¿no? A nivel de, sí, por estamos estamos poniendo en riesgo la salud propia, ¿no? Ahí está. O sea, la política es como, digamos, cada uno haga lo que quiera, en definitiva, del sector privado de la producción, que cada uno haga lo que le parezca, ¿no? Se deja el ministerio de tener un rol protagónico en ese sentido. Lo que está pasando es que el ministerio está siendo solamente un verificador en algunos casos, ¿no? De lo que sucede, digamos. O sea, no está haciendo su rol fiscalización como lo que tiene que hacer ni de inspección, que es lo que está dentro de los cometidos sustantivos del Ministerio de Ganadería. Ahí está. Y a nivel de por ejemplo, de RENARE, toda la parte que tiene que ver con el uso de los suelos y demás, ¿cómo impacta también el presupuesto? Ahí no hay un artículo específico sobre el tema suelos en el presupuesto nacional. Tenemos la misma problemática de la falta de recursos humanos y obviamente del trabajo que pueden hacer los compañeros. El plan de manejo del suelo sigue vigente. Hoy por hoy los productores presentan dentro del ministerio, pero las inspecciones oculares, digamos así, son muy difíciles de realizar. Ahí está. Y a nivel de servicios agrícolas, que digamos que es la parte del ministerio que se encarga de todo lo que es la importación de agroquímicos y bueno, la distribución y el control de eso, que ahí como... Era lo que te decía hoy, se está tercerizando los servicios, se mandan las muestras a laboratorios privados y luego los funcionarios del ministerio verifican que esos análisis estén dentro de lo acordado, ¿verdad? De los límites. Ah, ahí está. Bien. Y pero para el tema de importación y distribución y demás, ahí que también juega un rol muy importante el ministerio, para eso también se requieren funcionarios, supongo, y costos de funcionamiento, porque es un tema muy sensible para la sociedad y que es un tema que ya viene complejo en el impacto que viene teniendo la salud, en el ambiente, el manejo de agroquímicos o agrotóxicos, como le decimos nosotros. Y bueno, si eso no hay, si se reduce, digamos, la capacidad de fiscalización más aún de lo que... De lo que venía actualmente, que ya hay impactos notorios en la salud, en el ambiente, en el agua, ahí seguramente también pueda surgir un riesgo importante de empeorar aún más la situación. ¿Cómo ven ese tema ustedes? Exactamente, nosotros, los compañeros tanto de servicios agrícolas, que son los que tienen que hacer ese control y fiscalización, no solamente de temas de agua, porque ahora también tenemos... la consulta y pregunta, porque con la creación del Ministerio de Ambiente, que todavía está muy reglamentado, ¿cuáles van a ser las competencias exactas de ese nuevo ministerio y el rol que va a tener el Ministerio de Ganadería en cuanto al control? Sabemos de denuncias de agrotóxicos o agroquímicos, como algunos también lo llaman, que donde Servicios Agrícolas recibe la denuncia, pero para constatar demora mucho tiempo, porque obviamente volvemos con el tema de que no hay funcionarios, y cuando en realidad se comprueba ciertas situaciones, pasa mucho tiempo. Entonces, en realidad, las consecuencias ya están. Sí. No hay un trabajo de prevención, el ministerio hoy por hoy no lo hace. Ahí está. Bien, y Ariadne, también en la ley de presupuesto está la creación en la órbita del ministerio de un gabinete, de una dirección de bioseguridad, no me acuerdo bien cómo es el nombre, recién uh-huh. lo estábamos mirando acá. Es la creación de una nueva dirección dentro del Ministerio de Ganadería y que tiene mucho que ver con la aprobación de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria. Se crea esa nueva unidad ejecutora dentro del ministerio, que esto tiene que ver también con el tema de la calidad, digamos, de la alimentación y del ambiente y demás, porque hasta ahora viene funcionando el Gabinete de Bioseguridad, donde bueno, hay algunos actores fundamentales ahí que se han dejado de participar, como la Facultad, el Clemente Estable, pero y donde el rol del Ministerio de Ganadería ha sido como muy fuerte respecto a otros ministerios que son fundamentales para este rol del Gabinete de Bioseguridad, como son el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente. Ahora con la creación de esta unidad ejecutora, pareciera ser como que se va a reforzar aún más el rol del Ministerio de Ganadería en cuanto a este tema. ¿Tienen idea cómo viene funcionando el tema este de la aprobación básicamente de nuevos eventos transgénicos que tiene que ver con el análisis de cómo impacta eso en nuestra población, ¿no? O sea, en todos los distintos aspectos que conlleva eso, ¿no? No solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ambiental, de la salud, y bueno, y también que tiene que ver con la conservación de algunas especies nativas, por ejemplo, en el caso del maíz. En realidad, la unidad agricultura 9 ya existe desde el presupuesto nacional pasado, vigencia, que tiene tres... pilares fundamentales, que uno es la barrera sanitaria, otro es bioseguridad y otro es inocuidad alimentaria. Actualmente su unidad ejecutora sobre todo trabaja con temas de barreras sanitarias, Lo que sí tiene son gerentes de bioseguridad y de inocuidad alimentaria. Lo que hace el cambio ahora en presupuesto es cambiarle el nombre, pero en realidad va a seguir funcionando como está ahora. Los recursos humanos que tiene esa unidad ejecutora, solamente la mayoría, que son unos 80 funcionarios, es para la barrera sanitaria. El Ministerio sí ha actuado en el gabinete, y si ustedes se acuerdan, hace un año atrás más o menos, hubo toda una discusión sobre la aprobación de algunos transgénicos que algunos ministerios votaron en contra y el Ministerio de Ganadería a favor. Ahí ya existía la unidad ejecutora número. Ahí está. Bien. O sea, pero siempre caemos en el mismo problema. Podemos tener estructuras administrativas o cargos de gerencia o cargos en temas específicos, pero no hay funcionarios que realizan la tarea. Como decía el dicho, mucho cacique y poco indio. Exactamente. O sea, se nombran, se crean las estructuras o las gerencias, en este caso, pero después no hay funcionarios que realicen esos controles. Ahí está. Por lo tanto, bueno, si no hay funcionarios que puedan realizar un trabajo más en profundidad, cuando se va, por ejemplo, a tomar una decisión de esta, también, o sea, la capacidad de poder tener un trabajo serio para la toma de decisiones es bastante embromada, porque ya pasó, como mencionaba, en el 2018, a fines del 2018, y ahora, recientemente, se aprobaron 7 eventos transgénicos nuevos, también en una forma medio express, y bueno, que tiene que ver donde ahí el Ministerio de Ganadería juega un rol fundamental de pararse desde el punto de vista de los intereses del grueso de la sociedad. Debería velar por el interés del grueso de la sociedad y no únicamente con una perspectiva más economicista, que es lo que está sucediendo, ¿no? Que hasta cuestionable eso, porque bueno, también sí, los modelos... Mal economicista, porque la economía es un paraguas amplio, ¿no? Que también incluye la salud, que incluye un montón de cosas que tienen que ver con lo que pasa después. O sea, es una cuestión más financiera, diría yo, más que economicista. Claro, y que la rentabilidad también de estos modelos productivos tienen ganancias para grandes multinacionales, claro, que son las que venden la semilla y demás, pero de repente para el productor se hace la cuenta con otros modelos, por ahí tampoco es tan... Pero es difícil de saber porque justamente no están los estudios y las cosas, entonces es complicado de saber. Pero además, por ejemplo, nos preguntábamos, el plan de agroecología, el Ministerio de Ganadería lo integra. Uh-huh. En el presupuesto nacional no hay ningún recurso para el plan. Ya está. O sea que está. Está todo dicho. O sea, se nombró la persona que es la SINA que va a dirigir ese plan, que va a ser representante del Ministerio de Ganadería. Hubieron unas reuniones hace una semana atrás, pero no hay recursos. O sea que si no hay recursos está muy complejo. El Ministerio ha optado en muchos casos de también, hay varios, muchos trabajadores que están en base a proyectos también, que es una política que viene de hace tiempo, digamos, a proyectos de financiamiento de organismos internacionales. Eso y Banco Mundial, sobre todo. Claro, ahí está. Eso ha sido como una política bastante fuerte de financiamiento del Ministerio de Ganadería en los últimos años, me parece. No sé porcentualmente qué impacto tiene en la cantidad de trabajadores y demás, pero como que hay muchas políticas que dependen de esos proyectos, ¿no? Sí, son 158 funcionarios. BID y Banco Mundial, que fue lo que conseguimos la renovación del contrato hasta el año que viene. La mayoría trabaja en desarrollo rural, después hay compañeros que trabajan en el Sistema Nacional de Información Ganadera, algunos que trabajan en RENARE, y algún otro que trabaja en algún plan específico en servicios agrícolas. Pero bueno, estos compañeros tienen un año más de contrato, con reducción de un 40%, ¿verdad? De 40%, o sea, del salario. Y de sus horas. Sí, de sus horas y del salario. O sí, sea que prácticamente, en algunos casos más. O sea que prácticamente es casi que le están diciendo que se busquen otro trabajo, porque en muchos casos donde hay salarios, también los salarios del ministerio, sabemos que hay salarios que son muy, muy ajustados, ¿no? Sí, y además estos compañeros no cobran su salario desde el mes de mayo. Están yendo a trabajar gratuitamente al Ministerio de Ganadería. ¿No cobran desde el mes de mayo? Sí. Porque no cerraron. Nosotros hicimos toda la lucha para conseguir la renovación de sus contratos, que la mayoría vencía en junio, el 30 de junio, algunos vencían en mayo y otros en agosto, y todos estos compañeros están trabajando gratuitamente para el Ministerio de Ganadería. Tremendo. O sea, de mayo, o sea, 4 meses sin cobrar el salario. Exactamente. ¿Y el ministro qué plantea ese? O sea, porque 4 meses sin cobrar el salario es una situación totalmente insoportable para cualquier trabajador. Y más en el contexto que estamos ahora, ¿verdad? Sin duda. Nosotros estamos planteando una bipartita urgente, lo planteamos ya, no hemos tenido respuesta. Nosotros negociamos directamente con la directora general de Secretaría, la doctora Fernanda Maldonado, que fue quien designó el ministro para la negociación. Ah. Si nosotros miramos a veces los expedientes de la renovación de estos contratos, si uno conoce un poco el Estado, los plazos son muy lentos. Pero también sabemos que si hay una decisión política de apurar esos plazos, se puede apurar. Ahí está. Hoy por hoy no tenemos una respuesta. Y no, o sea, y el ministro no recibe al sindicato. No, recibe la directora general. La directora general. Y no, o sea, hay 158 trabajadores que desde mayo están trabajando en el Ministerio de Ganadería sin cobrar el salario. Y bueno, algunos capaz que lo cobraron algunos meses más en función del vencimiento del contrato anterior, hasta junio y agosto, de esos 158, y sin tener una perspectiva clara de cuándo van a cobrar. Exactamente, porque si uno ve los plazos, pueden estar 2 meses o 3 meses más en cobrar. Ahí está. Y bueno, y desde el sindicato, desde el gremio, ¿qué se está planteando? ¿Están planteando algún tipo de movilización, no sé, para manejar este tema? Nosotros ya sacamos un comunicado denunciando la situación. Nosotros tuvimos una asamblea el día viernes, donde decidimos varias cosas, que vamos a salir a la prensa, y además también con el tema del presupuesto vamos a estar yendo al Parlamento, ¿verdad? Bien. Y ahí en las comisiones, por ejemplo, de legislación laboral, vamos a estar denunciando el tema de estos compañeros que están sin cobrar. Bien. Y a nivel de presupuesto, ¿cuáles son los planteos principales que lleva AFGAP? Primero, el tema de la falta de recursos humanos. No solo por un tema de la falta que tengamos, porque hoy por hoy un funcionario del ministerio hace la tarea por 2 o por 3 funcionarios, sino en realidad por un tema también de la llevada de las políticas públicas del ministerio, de que lo que tiene que ver todo con control y fiscalización, lo que hablábamos hoy, que además también juega un poco el mercado, ¿no? Porque si hoy el ministerio no controla, no fiscaliza, el problema no es solo del Ministerio de Ganadería, sino de todo el país. Sin duda. Con estas creaciones y reducciones de direcciones o unidades, no. Preguntamos cómo va a ser su reglamentación, su funcionamiento, cuál va a ser la carrera administrativa de estos funcionarios, y además queremos que nos aclaren cuáles van a ser las nuevas líneas políticas del ministerio, que hasta el día de hoy nosotros como funcionarios no lo sabemos. Ahí está. ¿No hay un plan estratégico, por ejemplo, o algún lineamiento así escrito? Digo, porque por los medios no hemos enterado más o menos cuál es la línea que lleva, pero digamos, escrito no hay nada. Y no, si vos lees la exposición de motivos del presupuesto nacional o la presentación que hizo todas las autoridades del ministerio, en presupuesto con Hacienda, no hay nada específico, ¿no? En una dice, por ejemplo, el desarrollo rural va a ser transversal para todo el ministerio, pero le está sacando jerarquía a la dirección. Es una contradicción. Lógico. Se crea el plan de igualdad de género para todo el ministerio. Se crea una unidad de género que por ley la tienen que crear, sin estructura. son varias las cuestiones que nos preguntamos, de que más allá de la exposición de motivos, lo que presenta el ministro, ¿qué es realmente la política? Por más que lo podamos sospechar. Sin duda. Bueno, un tema importante, por ejemplo, fue la inclusión de los dos artículos en la LUC que tienen que ver con colonización, que muestra una línea clara de dejar de apoyar a los productores familiares, porque que se habían sacado inicialmente de la LUC, y el ministro en la comisión fue e incluyó nuevamente esos dos artículos que son para van en contra del fortalecimiento de los trabajadores rurales, de la producción familiar. Por eso creemos que es todo un mismo combo, ¿no? Todo lo que pasó con colonización, el tema de sacar tierras, es más, hemos hablado con compañeros del sindicato de colonización, el tema este de desarrollo, de la granja. En realidad vemos a ciencia cierta que el apoyo a los productores familiares, a los asalariados rurales, se va a retirar, o sea, va a ser escaso o nulo. Ahí está. Bien, y bueno, y ¿han tenido vinculación también con otras organizaciones de productores, Comisión Nacional o alguna otra de las organizaciones que nuclean productores familiares? Nosotros a la Comisión Nacional de Fomento Rural le pedimos una reunión cuando se estaba tratando la ley de urgente consideración. No tuvimos respuesta, ahora vamos a solicitarla nuevamente, porque realmente nos queremos reunir con ellos porque creemos que tenemos varios temas en común. Sí, con los compañeros de colonización sí nos hemos reunido varias veces. Bien. Bueno, Ariadne, bueno, creo que quedó un panorama bastante claro y desolador. Sí, eso iba a decir yo. Bastante oscuro. Con claridad, bastante oscuro. Bueno, de las perspectivas para el Ministerio de Ganadería y, bueno, para la producción familiar en particular y bueno, y para todo el aparato productivo del país, en definitiva, ¿no? Sí, porque atañe no solo nosotros como funcionarios, sino como ciudadanos, porque somos ciudadanos de este país también, ¿no? Más allá de funcionarios públicos y funcionarios del Ministerio de Ganadería. Sí. Y del trabajo que hacemos a diario con los productores familiares, con las mujeres rurales, los jóvenes. Todos esos proyectos, es lo que se vislumbra que van a desaparecer o van a estar muy débiles, por lo que nos comentaba. Así que, exactamente. Bueno, tenemos un panorama bastante claro. Desde el programa quedamos a las órdenes para amplificar las voces en la medida que pueda haber algún avance, ya sea de la situación de los trabajadores o, bueno, o a nivel de la ley de presupuesto o cualquier otro tema que estén tratando en AFGAP. Así que agradecerte muchísimo la comunicación y estamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, estaremos en contacto y esperemos que de todo esto salga algo bueno. Ojalá que así sea. Ojalá que sí. Bueno, gracias, Ariadne. Pues, muchas gracias. Gracias, que pasen muy bien. Igualmente. Muy bien, charlábamos con Ariadne García, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, AFGAP, sobre la situación del ministerio, que, bueno, se viene, va a estar bastante complejo, ¿no? Como que sí, se van calentando los ánimos, ¿no? Y porque además siempre se nos dice, y cuando digo nos, hablo de la población, ¿no? De que los controles, por ejemplo, están, voy como sacando cositas, están los controles, o sea, no pasa nada, están controlados los agrotóxicos, están, y resulta que no hay gente que controle, o sea, se está recortando. Sí, o sea, ya no había gente suficiente, ya los controles no se podían hacer. Ahora con este reporte... Va a tener una baja en el periodo de 600 trabajadores, van a quedar en las dos terceras partes, están en 1.800 más 200 trabajadores que habían... Yo no entiendo, el recorte no es para ahorrar y que la gente tenga trabajo, o dejamos un montón de gente sin trabajo, no entiendo bien dónde está el ahorro. Y que, sí, hoy gente, con Dani hablábamos de eso, ¿no? ¿Para dónde va la plata que se está supuestamente ahorrando? ¿Para quién va? ¿Para dónde va? ¿O por qué no se quiere invertir en eso? ¿No? Claro, porque a mí como que me subleva un poco también. Además, no están recortando de arriba haciendo una poda. No. Están recortando de abajo o sacándole el relleno. Ahora, escuchando a Ariadne, me hizo la idea de un estado fantoche, un estado, y eso ayer de filmación, Sí. No, no, lo que tenía la fachada. La fachadita nomás. Los del lejano oeste. Los del lejano que miraba atrás y no había nada. Ni una cantita, nada. Sí, estaban los potecitos, los palitos sosteniendo el cartón. Sosteniendo el cartón. Sí, ni palito no van a quedar. En cualquier momento yo creo que el ministerio va a hacer eso. Va a ser como la carátula nomás sostenida con palitos. Y lo de la red de agroecología, que tanta bomba, ¿no? Y que se dice que se apoya a los productores agroecológicos. Y se le sacaron todos los recursos. O sea, no tienen ningún recurso para trabajar. Entonces, ¿cómo se puede...? Y bueno, se suma, había gente 4 meses sin cobrar, y sabemos que también en otros ministerios está pasando con gente contratada, y eso también de muchos meses sin cobrar, sí, ¿no? Eso es. O sea, la gente tiene que comer, ¿no? No puede esperar meses para cobrar. Tremendo. Eso me da bueno, como... Lo de la agroecología, que bueno, hay una movida, no sé si lo comentaron al principio, de la Sobaco para tratar no de... No lo comentamos, pero es buena. Hay un comunicado de la Sobaco, de la Asociación Barrial de Consumo, justamente para... Bueno, un comunicado justamente para impulsar lo que es la ley de promoción de la agroecología, ¿no? Y además... Que simplemente Y el consumo saludable y la relación con los productores, o sea, como que generar un círculo virtuoso, digamos, de consumo y saludable, ¿no? Y que además tiene que ser acompañado un montón de políticas que justamente den el lugar para que se puedan dar esas producciones y ese consumo, ¿no? Porque así va a ser muy difícil. Porque después nos terminamos quejando en Facebook, sí, ¿no? O sea, hay que tener estas sí, cosas. No, aparte en esto de la agroecología, particularmente, hay algo... Blasina lo planteó el tema de que hay que meterle bastante tecnología y demás... Y planteó el tema con una visión muy hacia la exportación, que está bien, porque es un rubro de alto valor agregado de trabajo y que es bien... No, y bien recibido en el exterior. Claro, ¿no? Y que para Uruguay es bien característico, pero bueno, hay que ver en qué decanta eso, si son políticas de apoyo a grandes agroecologistas o a productores familiares de agroecología, porque también, o sea... Hoy en día se viene promoviendo y sosteniendo este sistema en base a la producción familiar, casi que absolutamente. Hay algunas empresas grandes, pero generalmente es bien producción familiar, que eso es un impacto bien importante en la estructura económica y bueno, de cómo se distribuye esa riqueza. Hay que ver si este plan de agroecología, ¿no?, lo que quieren hacer es digamos, promover 3 o 4 mega empresas que exploten trabajadores rurales como si fuese una estancia, pero agroecológica, digamos. No, claro. Eso, como ahí la verde. Claro, claro. Hay que ver cómo se perfila el tema este de la agroecología, ¿no? O sea, sí, ¿qué perspectiva se le da? Porque no es únicamente... La agroecología implica una cantidad de otras cosas que el orgánico. Una cosa es la producción orgánica, otra cosa es la producción agroecológica, que tiene ahí una diferencia conceptual, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que después lo que pasa es que uno empieza a escuchar estas cosas y se empieza a calentar. ¿Y dónde escriben? Las redes sociales, las por redes ejemplo. Sociales, por ejemplo. Y arden las redes sociales. Arden las redes sociales. Pero claro, es un pataleo. Es un pataleo porque es una cosa virtual. Claro, digital. Es un ardor digital. Claro. Pero mire qué casualidad. ¿Cómo dijo recién? Es como un ardor digital. Increíble. A mí lo que me sigue sorprendiendo ahora que está usted de nuevo acá, que volvió de su retiro espiritual y todo lo demás. Que volvió la magia. Que volvió la magia. Cómo nuevamente la consonancia, ¿no? Con la frecuencia universales vuelve a darse en este lugar. Porque ¿sabe qué tema vamos a escuchar ahora del señor Faraón? ¿Qué tema? Ardor digital. Es increíble, no se puede creer. Vamos a escucharlo. A ver. siendo.